mi corazón siempre estarás. Esta historia de amor que hemos vivido tú y yo, jamás olvidaré, yo jamás olvidaré. Qué difícil se me hace acostumbrar a estar sin ti. Todo parece tan diferente y sin ti la vida lentamente se me va. ¿Cómo hago para olvidarte? ¿Cómo hago para olvidarte? Para olvidarte. Encontrado con quien estás, ya que no.